o seu coração. Água de beber. La identidad de nuestra ciudad está en la arquitectura, arte y música. Los últimos minutos de nuestro programa, nuestro estudio Félix Ortega se ilumina con el arte de los músicos cordobeses. Música, maestro. Ebria de palabras y poesía. ¿Conoces esa voz que estaba cantando ahora? Algo me suena, ¿no? Amigos oyentes, hemos estado un ratito poniendo canciones para que usted nos acompañe y no se vaya de la sintonía de nuestro programa de hoy. Les recuerdo que es el primer día de emisión de este programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por lo tanto, hemos tenido que estar un momentito preparando cables y temas para que pudiéramos recibir nuestra siguiente invitada. En este caso es una artista que será, yo creo, con el tiempo fantástica, pues va cogiendo ella poco a poco, su juventud le está dando la oportunidad de adquirir experiencias musicales. Por lo tanto, hoy también le hemos invitado a que viniera a inaugurar nuestro estudio. Ainara, buenos días, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. Estamos, amiga? Muy agradecida. Gracias, no, gracias a ti, mujer. Hace tiempo le enseñamos la radio y quedó muy contenta cuando vino. ¿Te gustó, no? La verdad es que sí, muchísimo. ¿Y ahora? Ya está terminada. Y ahora aún más. Aún más, ¿no? Pues bueno, ya sabes que tenemos el espacio, la última parte de nuestro programa es para vosotros, los músicos cordobeses, quienes trabajáis en Córdoba, quienes cantáis en Córdoba, aunque vengáis de otros sitios de la ciudad de Andalucía o del mundo. Y vamos a comenzar pues con algunas de tus canciones que nos has preparado para hoy. Desde la última vez que cantaste en la radio, ¿han cambiado mucho las cosas? ¿O más o menos igual? Creo que he crecido un poco. Creo que he crecido como un centímetro hacia arriba, hacia los lados, no lo tengo comprobado. No. Creo que estoy un poquito mejor, más, ¿no?, adulta. ¿Has ido perdiendo poco a poco el medio escénico? ¿O lo tienes todavía? Ahí lo sigo teniendo. Sí, ¿no? Pero en todo caso, cuando se tiene arte, se tiene arte, muchacha. ¿No? Supongo, no sé. No lo sabes. Pero lo vas a demostrar porque vamos a escuchar a Ainara y espero que a usted le guste. Es una chica joven, llena de ganas, de música, y lo demuestra en cada una de sus interpretaciones. Le he seguido en distintos eventos musicales y cada día me gusta más. De verdad que Ainara la escucharemos mucho tiempo. Ainara, cuando tú quieras, la primera canción. Muchas gracias. ¿Cuál es? La primera canción es Don't Let Me Down de los Beatles. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. She does. And if somebody ever loved me like she does, yeah, she does, yeah, she does. Don't let me down. Don't let me down. Somebody ever loved me like like she does. Yes, she does. Yes, she does. Oh, I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't you ever let me down. Forma de mirar a los Beatles, musicalmente hablando, muy distinta. Es un estilo tuyo. Bossa novesco un poquillo. Sí, ¿no? ¿Te gustan los Beatles, no? Mucho. ¿Tan joven y te gustan los Beatles? ¿Por qué? Porque cuando estaba aprendiendo inglés en la escuela era lo único que podía entender más o menos. No tenía ni idea de inglés, todos mis compañeros ya tenían un super nivel. Y nada, dijo mi profesor, a esta niña no la podemos dejar atrás, vamos a ponerle algo que le guste. Y me puso música y coincidió que era de los Beatles. Entonces fue poco a poco que aprendí con los Beatles inglés. Qué bueno, fueron tus maestros, digamos, de idioma. Y bueno, de la escuela, sí, de idiomas. No, me refiero a que fueron tus maestros de idioma, de los Beatles, no tus maestros musicales. Efectivamente. ¿Cuál es tu referente musical? La verdad es que no sabría decirte porque hay muchos artistas que me gustan. Y no puedo decir uno. Definir solo. Definir uno, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la siguiente canción? La siguiente canción es Daydreamer de Adele. Sitting on a seat, soaking up the sun. He is a real lover of making up a pie, done feeling up his girl like he's never felt a figure before. A jaw dropper looks good when he walks. He's the subject of a talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, but you can find him sitting on your doorstep. Y nada, es como, no sé, nos apaciguas, ¿eh? con tu música. ¿Te gustan las canciones suavitas, no? Sí, yo soy muy suavita. Eres muy suavita, ¿sí? ¿Esas canciones estridentes no es tu estilo? ¿Cómo? Más bien no, las canciones estridentes, movidas. No, también son, pero lo que pasa es que son distintas a Inaras, ¿no? Ya. ¿Y el estilo vas escogiéndolo a medida que vas creciendo, como tú decías antes, o te vas acomodando a alguno que te guste en particular? Realmente soy un poco... Yo simplemente escucho la canción y si me gusta, pues me la aprendo. No sé, es como... Lo dejo ser como algo más impulsivo, más que... Esto me pegaría con la técnica que tengo, tal. Ajá. No. Qué bueno, eso es sentir, ¿no? Sentir sí. La música. Sí. ¿Te gustó? Pues, ya está mía, ¿no? Efectivamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues no, ¿nos vas a deleitar con alguna otra canción? Sí, otra de los Beatles. Perfecto, cuando quieras, Ainara. Esa es la versión de Ainara de una canción de George Harrison dedicada a su esposa. ¿Romántica la canción? Mucho. Mucho, ¿no? ¿Qué decía en castellano? ¿Se puede decir algo? Realmente yo esa canción la reconozco como la fase del enamoramiento. O sea, al principio la ves, te quedas como fascinado, después empiezas a descubrir cosas en sus gestos y en cómo se mueve, y después es simplemente... No puedes describir simplemente lo que sientes, es como... Uh-huh. Se queda sin palabras en los últimos versos. Qué bonito, qué bonito. Ainara, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Yo sé que siempre resulta un esfuerzo para los músicos venir un sábado por la mañana después de un viernes intenso, ¿o ha sido poco intenso? No fue muy intenso. No, fue un poco intenso, pero siempre agradecemos a los amigos músicos que vienen los sábados porque les resulta complicado, pero en fin, la radio es eso, y queremos que la parte de este programa siempre esté dedicado a los músicos de Córdoba y particularmente a Ainara, que es una persona a la que admiro muchísimo, soy su fan y espero que en otras ocasiones podamos vernos otra vez, Ainara, por aquí por la radio. Yo también soy fan tuyo. Despedirnos también de Pili, es una chica fantástica que te han venido a acompañar a Ainara, una buena amiga de Ainara. Pili, ¿te ha gustado cómo ha cantado Ainara? ¿Sí? ¿Te ha gustado mucho? ¿Sí? Mucho, bien. Y también Carlito, ¿ha estado por aquí, Carlito? ¿Bien? Muy bien. Ah, muy bien, sí. Parece voz de hombre y todo, ¿eh? Hay que dar la impresión por el audio. Ustedes no lo pueden ver. Carlitos, gracias amigos oyentes, gracias Javi, gracias a todos los amigos que han estado esta mañana con nosotros aquí ayudándonos, colaborando, apoyándonos. Es una experiencia maravillosa estar otra vez en la radio y con un programa que tal como estamos. Así que le invitamos para la próxima semana, amigos, para que nos pongamos de acuerdo, nos reunamos aquí en la radio y podamos estar juntos compartiendo un sábado más en este programa que tal como estamos. Gaby, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, amigo. Que no me falles, por favor. Que tú eres una pieza fundamental en esto, Javi, ¿eh? Javi, gracias, gracias, Javi. ¿Estás por ahí o no? Estás perdido. Bueno, Javi, gracias. Hasta el próximo sábado, amigos. Les esperamos. No falten, porque le echaremos de menos. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano.